Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes, bendito viernes. Viernes 10 de agosto de 2007. Antes de comenzar con este noticiero, MetroAguascalientes.com se une a la pena que embarga al colega Claudio Jairo Bañuelos, ya que el día de ayer falleció su padre, el señor J. Trinidad Bañuelos. Con todo el corazón nos unimos a la pena que embarga al colega Claudio Jairo Bañuelos, corresponsal de La Jornada. Ahora sí, a continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Vuelve el miedo, de verdad, otra vez parece que se estaban esperando los sicarios para hacer de las suyas, nada más pasando las elecciones. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal capturó a 7 tipos que traían cocaína, marihuana, armas de fuego, cartuchería y 2 camionetas. Y ayer, a pesar de todos los avisos, a pesar de las mentadas de madre, Aguascalientes volvió a ser un total desmadre. Y créame que incluso hasta los cibernautas se pusieron, pero créame, furiosos. Le estaremos platicando de lo que nos platicaron algunos de ellos vía online. El PRI y el PRD anuncian que impugnarán algunas de las elecciones aquí en Aguascalientes. Lo que son las cosas, nada en Aguascalientes lleva el nombre de Ernesto Alonso. Aunque no es de extrañarse, porque Ernesto Alonso nunca quiso Aguascalientes, pero bueno, es el tema del momento. Teléfonos de México y Comisión Federal de Electricidad siguen siendo las campeonas en denuncias ante la Profeco. Manita de gato a la tubería del barrio de San Marcos. Se acabaron las elecciones y el municipio volverá a repartir despensas. Arrancan campaña de salud a favor de las mujeres. Quise decir salud, salud, salud. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Ayer, más o menos, iban a ser apenas ya las 4 de la tarde cuando otra vez Aguascalientes vivió momentos de susto. Déjeme decirle que el servicio de emergencia 080, a esa hora más o menos, recibió el reporte por parte de una menor de 12 años, por cierto, de que habían llegado 2 vehículos a la calle Virginia Ofelia, número 212 de la colonia Rodolfo Landeros, entre las calles Ofelia Tiscareño y Estela Aldana. Estos vehículos eran un Hummer negro y una camioneta tipo Suburban en color verde con vidrios polarizados y placas del Distrito Federal. La menor detalló a la policía que estos tipos que traían estos vehículos traían armas largas y cortas, y estos se habían llevado a su hermana de 16 años de edad, y le dijeron a esta niña que no la iban a liberar a menos que encontraran a su tía, para darse posteriormente a la fuga por la avenida Rodolfo Landeros hacia la avenida Siglo XXI. Así pues, las autoridades municipales iniciaron el dispositivo de seguridad que denominaron pomposamente Código Rojo. Y cómo les gusta a estos chavos. Bueno, en fin. Este Código Rojo logró ubicar de inmediato a la camioneta Jeep color verde con placas ADA6546 de aquí de Aguascalientes, la cual contaba con un reporte de robo con violencia en el Distrito Federal por la avenida Siglo XXI. Esta, en determinado momento, redujo la velocidad y dejó en la vía pública a la menor que llevaban con ellos. Una vez que la... una vez que dejaron a esta muchachita, volvieron a acelerar la marcha y tras una intensa persecución, varias unidades de seguridad pública lograron bloquear su escape en el cruce de las avenidas Siglo XXI y San Francisco de los Viveros. Allí, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal descendieron de las unidades con las armas en ristre y eso, por fortuna, logró que estos tipos no lograran accionar sus armas, y no imagínese nada más la que se hubiera armado. Detuvieron a los 5 tripulantes de este vehículo, que fueron abordados a las radiopatrullas, mientras que en la segunda camioneta involucrada, una marca Toyota color negra con placas de circulación del Distrito Federal, placas 774UCX, que también, por cierto, contaba con reporte de robo con violencia, era tripulada por 2 individuos más, que arribó al lugar de la primera detención. Quizá, no viene este en el parte informativo, pero quizá con la idea de rescatar a sus compañeros, pero los sujetos fueron detenidos y desarmados. Supongo que primero lo segundo y bueno, en fin. Tras su detención, los presuntos responsables fueron identificados como Alfredo Varela Arlambarria, Hugo Martínez Silvestre, Roberto Morales Dueñas, Beli Antonio Cortés Cervantes, José Luis González, Víctor René Ramírez Macías y un séptimo sujeto que no se quiso identificar, pero insistió todo el tiempo que era un elemento activo de la Procuraduría General de la República. A estos 7 individuos se les aseguraron 5 armas de fuego calibre 9 milímetros con 306 cartuchos útiles en 2 cargadores por arma. También se les aseguró cocaína en una cantidad que no determinó la dependencia. También se les encontró marihuana, además de también asegurárseles las 2 camionetas. Estos detenidos fueron llevados ante la gente del Ministerio Público del Fuero Federal, donde se resolverá su situación jurídica. Cabe hacer mención que tras la detención de estos sujetos, se logró determinar que 4 de ellos habían sido elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y se encontraban a disposición de la Coordinación de Asuntos Internos por la Comisión de Faltas al Reglamento, y por estos motivos habían sido separados de sus funciones y se encontraban en espera de resolver su situación administrativa. Sin embargo, Roberto Morales y Hugo Martínez habían presentado su renuncia voluntaria el pasado día 8 de agosto del presente año, mientras que Víctor René Ramírez tenía 2 días que no se presentaba a laborar. Por otro lado, Alfredo Varela, desde el pasado mes de mayo del presente año, había solicitado su baja voluntaria a la corporación. Podemos intuir entonces, amigos cibernauta, que parece ser que ese es el destino único que un policía desempleado puede encontrar. Y uy, vaya que da miedo pensar en esa posibilidad. Ayer Aguascalientes volvió a ser un desmadre total. Yo creí, y vaya que creí ahora sí que inocentemente, que luego del desaguisado del miércoles pasado, pues entonces no iba a haber bronca, que iba a haber, después del desaguisado del miércoles, pues toda la gente ya estaría de alguna manera con la idea de que, bueno, pues sí, iba a ser otra vez el día de ayer, y bueno, pero no, déjeme decirle que de nueva cuenta la ciudad se volvió, por lo menos en el oriente de la ciudad, un caos. Y antes de empezar con el cuerpo de la información, déjeme decirle que esto también es un retrato de la realidad de los medios de comunicación, ¿eh? Si yo fuera el dueño de un periódico, el dueño de una estación de radio o el coordinador de noticias de una estación de televisión, estaría muriéndome del susto. ¿Y sabe por qué, amigo cibernauta? Porque queda bastante claro que los aguascalentenses no consumen medios de comunicación, sino, ¿cómo demonios se explica usted que el caos vial del día de ayer haya sucedido luego de la profusa información que se dio tras el desaguisado del miércoles. Y muy sencillo, la explicación es absolutamente sencilla. Simple y sencillamente, la gente no ve, ni escucha, ni ve, ni lee a los medios de comunicación. ¡Ojo! ¡Ojo, señores de los medios de comunicación! Y evidentemente yo también me incluyo, por supuesto. No nos pelan, no nos escuchan, no nos oyen, no nos ven, no nos leen. Y eso, significativamente, implica también parte de la falta de confianza que se nos tiene por parte de la ciudadanía. Pero bueno, déjeme decirle que hubo algunas personas que se comunicaron aquí vía correo, bueno, correo, no correo electrónico, sino vía Messenger. Fíjese que yo tengo una lista descomunal en mi Messenger de Hotmail de más de 700 personas. Y créame que es bastante divertido en ocasiones, aunque a veces es un auténtico caos cuando todos me preguntan al mismo tiempo algunas cosas, no me la ando acabando. Pero entre varias personas, miren, por ejemplo, aquí tengo los mensajes de varias personas que me estuvieron platicando precisamente del reverendo desorden. Mire, la colega Columba Martínez me dijo que estaba, pero hasta el gorro precisamente de este reventón que se había convertido el bloqueo de calles y que se tardó más de una hora en poder salir de todo el reventón para poderse reintegrar por otro lado que también estaba bloqueado. Así pues, me comentó que definitivamente ya no pudo salir de la atolladera y mejor se dedicó a regresarse a su casa porque fue imposible. También Erika Vite, que tiene su correo electrónico ericavite@hotmail.com, ya lo dije, ni modo, me comentó también que no pudo llevar a su peque al pediatra precisamente por este bloqueo del cual nunca se pudo enterar, por lo menos si no a tiempo, en algún medio de comunicación. Déjeme decirle que el más significativo, este me encantó, es de una persona, bueno, intuyo yo que es una mujer porque dice que se llama París, que dice que casi no se queja, pero dice que cómo era posible que estuvieran todos los caminos cerrados por el tercer anillo, por el segundo anillo y por el tercer anillo. Y dijo así, textual, me lo escribió, es un desmadre, es una falta de respeto a la ciudadanía por no poner vías alternas cómodas. Y y así lo puso, y las vías alternas que pusieron son pinches mamadas, así dijo. Que los mandaron algunos incluso por algunas terracerías o algunos cierres de algunos anillos realmente estúpidos, y además para terminar de ambientar el asunto, los policías que pusieron allí, dice París, que son muy estúpidos, muy neófitos, y que incluso algunos de ellos estaban insultando a las mujeres o poniéndoles apodos. Termina París diciendo que no es justo, que no se vale y que espera que llegue el mensaje, porque la verdad estas cosas, pues uno no se puede quejar, y si se queja no le hacen caso, y si no le hacen caso en el mejor de los casos lo ignoran. Y pues bueno, el caso es que París estaba furiosa en el momento en el que me mandó este comentario. Y créame, amigo cibernauta, que vuelvo a insistir en lo mismo, amigo cibernauta. Esto nos puede dar de cuerpo entero las razones por las cuales el partido en el poder perdió el poder, precisamente porque, cómo se han dedicado a ignorar al ciudadano así, olímpicamente, y luego todavía se extrañan de que la gente les vuelva la espalda. Hombre, por Dios, eso en una primera instancia. En segunda instancia, insisto yo, y aunque algunos funcionarios me vean feo, me vale, es la verdad. A la gente del oriente de la ciudad nos ven como leprosos, nos ven como la coladera, como el lumpen del proletariado en Aguascalientes. Y aquí están precisamente el reflejo de esa actitud. Y luego todavía se enojan de que le diga uno a los funcionarios estatales y municipales que son unos estúpidos. Bueno, quién sabe en qué planeta estamos viviendo. El Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática impugnarán los triunfos del Partido Acción Nacional en 3 municipios y 3 distritos locales en los comicios del pasado domingo en Aguascalientes. Déjeme decirle que Roberto Tavares y Alfredo Cervantes señalaron que al haberse entregado las actas de mayoría de candidatos, Los equipos jurídicos han iniciado ya los análisis pertinentes. Esto para iniciar los procesos legales debido a que consideran que hay inconsistencias en algunas de las actas y paquetes electorales. El Partido Revolucionario Institucional busca revertir el triunfo de los candidatos de la Alianza en Acción por Aguascalientes, que es el PAN y el Partido Nueva Alianza, en las alcaldías de San José de Gracia, Tepezalá y Pabellón de Arteaga. En San José de Gracia, el candidato panista sorprendió al del PRI, que llevaba ventaja durante varias horas en el programa de resultados preliminares, y alcanzó la victoria con una diferencia de apenas 79 votos. En Tepezalá, el candidato de la Alianza logró el triunfo al superar al priista con apenas 65 votos. Fíjese nada más, 65 mendigos votos. Mientras tanto, en Pabellón de Arteaga, el candidato emanado de Nueva Alianza, el famoso Cascarín, según el PREP, obtuvo 645 votos más que el abanderado priista. Ay, sí, va a estar del nabo, déjeme decirle. Aquí en Aguascalientes, el PRI impugnará el resultado del noveno distrito, ya que su candidata Norma Esparza perdió por 96 votos contra la panista Rita Verónica Cruz. El presidente estatal del PRI confió en que por medio de una revisión de paquetes y actas electorales se puedan revertir los resultados en este distrito. El presidente del PRD en la entidad, Alfredo Cervantes, aseguró que donde obtuvo mejores resultados su partido, aunque perdió, fue en los municipios de Pabellón de Arteaga y Calvillo, donde analizan impugnar la elección de diputados también, en ese sentido, de los distritos tercero y octavo. En el tercer distrito, según el programa de resultados electorales preliminares, el PAN obtuvo 446 votos más que el candidato perredista, y en el octavo distrito la diferencia es de más de 1,000 votos, aunque, dijo, hay irregularidades que deben de investigarse. En tanto, el PAN impugnará resultados obtenidos por el PRI en dos distritos de esta capital. Al respecto, el presidente del PAN en la entidad, Antonio Martín del Campo, explicó que las votaciones en los distritos 11 y el distrito 17 deben ser revisadas, pues al momento del escrutinio detectaron inconsistencias. Y explicó, por ejemplo, que en el distrito 11 son menos de 98 votos. Y en el distrito 17 son más, pero habrá que hacerse la revisión, y que esto ya lo está haciendo un equipo jurídico. Pues si usted prende la televisión y tiene la mala suerte de no tener Sky, jojojo. ¡Qué mamón me oí! Bueno, es que, mire, la verdad es que yo ya no sé ni qué pasa en la televisión local, y créame que lo agradezco mucho, Pero bueno. Eso no viene al caso. El caso es que si usted prende la televisión y pone el canal de las estrellas de Televisa, pues mire, van a estar jode y jode y jode y jode con el asunto de la muerte del señor telenovela. Y esto ha dado pie a que se hagan múltiples investigaciones sobre la obra, que cómo se vestía, que cómo se peinaba, que si era esotérico, que si no, que si le gustaba la sopa, que si no, que si su bastón era de oro o no. Y entre toda la sarta de bagatelas que han salido a nombre de don Ernesto Alonso, hay uno que salió en proceso, que reza que en la fachada de la casa de cantera, marcada con el número 506 de la calle Colón, en el céntrico barrio de Triana, sobresale una placa con la leyenda: aquí nació el poeta del toreo, Alfonso Ramírez Calecero. Y los homenajes al matador no terminan allí. En Aguascalientes existe además una calle con su nombre en ese barrio, y hasta un monumento en su honor junto a la Plaza Monumental de Todos, que se develó 3 años antes de la muerte de Calecero, allá en el 2002. La veneración de los aguascalentenses hacia el torero contrasta con el escaso reconocimiento hacia su hermano, Ernesto Ramírez Alonso, el llamado señor telenovela, quien también nació aquí en Aguascalientes. Al contrario del Calecero, nada en Aguascalientes lleva el nombre de Ernesto Alonso. Bueno, no extraña, hasta aquí termino con el asunto, que efectivamente, se honre más la memoria del Calecero que la de Ernesto Alonso, porque bueno, ha de saber por ahí usted, amigo cibernauta, que al contrario del Calecero, que amaba Aguascalientes, el señor Ernesto Alonso detestaba Aguascalientes. Así, de ese vuelo estaba, detestaba Aguascalientes el señor Ernesto Alonso, y precisamente por eso nunca volvió, salvo en muy contadas ocasiones aquí a Aguascalientes, y si alguna vez regresó durante algún tiempo fue para grabar su última novela, en la que también apareció otra aguascalentense, Yadira Carrillo. Es entonces que, bueno, de alguna manera no debiera de extrañarnos que no exista nada a nombre de Ernesto Alonso, porque a final de cuentas Ernesto Alonso no hizo nada por Aguascalientes, en lo más mínimo. Lamentablemente, esto, y se lo puedo asegurar, va a servir como pretexto para el gobierno del estado, que tanto le gusta aparecer en los fregados medios, para salir con una tontería como, por ejemplo, algún parque, alguna calle, que tendría que pasar por el Cabildo, ahí sí lo dudo, o algún no sé qué, o incluso hasta algún monumento encargado a alguien a precio de oro, para ponérselo ahí en nombre de Ernesto Alonso. Y créame que eso va, también esto va a dar pie precisamente para que otra vez, como ya es costumbre, nuestros impuestos sirvan para pura pendejada. El Procurador Federal del Consumidor, Antonio Morales de la Peña, comentó ayer, en visita aquí a Aguascalientes, que en este año se han recibido un total de 1.100 quejas en Aguascalientes, en la delegación de la Profeco. Y que a nivel nacional, ¿sabe quiénes son los dueños de las denuncias ahí en Profeco? Teléfonos de México y la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo dio a conocer en el marco de la visita que realizó al gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT, donde también habló sobre la organización conjunta de la Feria de Regreso a Clases que se realiza a partir de ayer y hasta el próximo fin de semana en el Jardín de los Palacios. Déjeme comentarle que durante la reunión con el gobernador, en la que estuvo también presente allí Armando Jiménez San Vicente, secretario de Desarrollo Económico, y el delegado estatal de la Profeco, Antonio Sánchez Gómez, Morales de la Peña resaltó que se continuará fortaleciendo la labor de defensa a los consumidores en esta dependencia federal. Obviamente que no estábamos esperando menos, por supuesto que no. También informó sobre la implementación de un sistema de buró comercial en Profeco, en el que el público podrá consultar una lista de al menos 450 proveedores sobre su comportamiento comercial y la calidad en el servicio. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, CAPAMA, está invirtiendo 178 mil pesos para remozar tuberías en un tramo de la calle Arias Bernal, que está ahí en el tradicionalísimo barrio de San Marcos, donde la tubería de drenaje existente ya resultaba obsoleta al haber cumplido su vida útil, y esto también implicaba el riesgo de que se presentaran colapsos en la red. Y imagínese nada más, de por sí, que cómo estamos. El municipio anunció que espera que dichas acciones queden concluidas a más tardar la primera semana de septiembre y consistirán en el cambio de 130 metros lineales de tubo de PVC de 6 y 10 pulgadas, además de la instalación de 22 descargas domiciliares hacia la red. Esto beneficiará a cerca de 150 personas que habitan precisamente en la calle Antonio Arias Bernal. Para la introducción de la tubería en dicha vialidad fue necesario el cierre total del tramo comprendido entre Emiliano Zapata y Rafael García, así que si usted todavía anda por ahí, tenga sus precauciones. Pues se acabaron las elecciones y en teoría el gobierno municipal vuelve a repartir despensas. Esto lo dio a conocer la Secretaría de Desarrollo Humano, que dijo que va a reiniciar esta misma semana la entrega de materiales de construcción, despensas y demás apoyos que forman parte de los diferentes programas coordinados por esta dependencia. Ante el próximo inicio del ciclo escolar, el Área de Desarrollo Urbano dio a conocer también que cuenta con 8.000 paquetes de útiles escolares que serán distribuidos a igual número de alumnos de primaria, principalmente al oriente de la ciudad y en las comunidades rurales del municipio, para tratar de ayudar un poquito a la economía de las familias. La dependencia anunció también que hará entrega de 6.500 becas a alumnos de nivel básico, de acuerdo a los listados proporcionados por los diferentes planteles, en relación a la situación socioeconómica de los educandos y los promedios obtenidos en el periodo que acaba de concluir. A partir de ayer volverán a entregarse las 10.000 despensas mensuales y los nutriapoyos que se distribuyen a las familias más vulnerables del municipio a través de los comités de colonos, por lo que exhortó a los beneficiarios de estos programas a mantenerse informados sobre las fechas y procedimientos correspondientes. Yo me imagino que van a salir con caras largas, porque después de los resultados de la elección, no faltará quien diga, me traicionaste. Sí, es que sí es cierto. La verdad es que, imagínate, después de la debacle sabrosa que tuvo el pan, no hombre, no se la van a andar acabando. Algunas personas, sobre todo así, escondiéndose como así, ay sí, yo fui, señor, yo fui, yo le puse la daga en la espalda, desgraciado. Bueno, continuamos con las noticias. Con la finalidad de acercar los servicios de salud a la población del estado, todo el sector salud, encabezado por Licea y a través de las caravanas de la salud, emprenden un esfuerzo para tratar de brindarle a los aguascalentenses una mejor calidad de vida. La campaña, con un título medio mamuco, que se llama Por tu salud, mujer, parece título de rola, ¿verdad? Así como que de... Por tu salud, mujer. Chale. Bueno, esa cosa arrancará este próximo sábado 11 de agosto con la presencia de las unidades médicas móviles en el fraccionamiento Miradores, en donde, con el apoyo del personal del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Salud y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, así se llama, sí, se otorgarán de manera totalmente gratuita diferentes acciones en torno a la promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, y también se realizarán acciones relativas a la salud reproductiva. Se otorgarán servicios médicos de vacunación, detección de diabetes, tuberculosis, cáncer cervicouterino, cáncer mamario e hipertensión, y también se distribuirá ácido fólico, además de revisiones de la salud bucal y la valoración nutricional para todas las mujeres. Las primeras colonias en ser visitadas serán Miradores, Lomas del Ajedrez, Mujeres Ilustres, Rodolfo Landeros y Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Puros que le dieron la espalda al pan, por cierto, qué barbaridad. Es importante mencionar que la ubicación de la caravana de la salud cambiará cada fin de semana de acuerdo a los niveles de cobertura que se alcanzan en cada sede. Esto se avisará previamente mediante el perifoneo en cada colonia, porque definitivamente, insisto, hacerlo a través de los medios de comunicación no funciona, ¿eh? Hijo, de veras, que yo estaría que me volvería loco, pero bueno. Si usted requiere de más información, puede llamar al 910-7929 o al 910-7900, extensión 7215. Pero bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que usted va a encontrar en caso de que quiera usted acceder a estos servicios? Bueno, que a partir de los 25 años tiene usted que realizarse el Papanicolaou una vez cada 3 años. Me refiero a las damas, por supuesto. Y en mujeres mayores de 65 años, prácticamente cada año. A partir de los 50 años, tiene usted que realizarse una mastografía cada 2 años. Y si hay factores de riesgo, desde los 40 años de edad. Por examen clínico será en mujeres de 60 a 69 años de edad, me refiero en el caso de este programa. A partir de los 45 años de edad, usted debe realizarse la detección de diabetes mellitus cada 3 años. Y si tiene usted factores de riesgo, o sea, lo que son los antecedentes familiares directos y el sobrepeso, debe ser desde los 20 años de edad. Y a partir de los 30 años de edad, tiene que usted realizar la detección de hipertensión arterial por lo menos una vez al año. Insisto, le repito los teléfonos donde puede usted obtener más información: 910-7929 y 910-7900, extensión 7215. Las agendas del día de hoy. Hoy termina la Semana del Abuelo y el gobernador Luis Armando Reynoso Femat estará a las 5 de la tarde en la culminación de la organización de la Semana del Abuelo con el baile al ritmo de los años allí en la megavelaria de la Expo Plaza. Esto será en la tarde. Durante la mañana el gobernador tendrá reuniones privadas. Por su parte, el presidente municipal, pues otra vez agenda privada, yo ya no entiendo nada. Y en el ICEA, precisamente, arrancará la campaña Por tu salud, mujer, en ahí en el acceso principal de las oficinas centrales del ICEA, las que están ahí en la calle Margil de Jesús. Esto será a las 12 del mediodía. El clima para el día de hoy, la máxima 27 grados centígrados, uy, va a estar duro. La mínima 15 grados centígrados. La posibilidad de precipitaciones estará durante todo el día al 20%. La humedad relativa en el ambiente se reduce a 50%. Así pues, el punto de rocío también se reduce a los 12 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 11 kilómetros por hora que vendrán desde el sur. La presión atmosférica regresa a su punto normal, es decir, a las 30.14 pulgadas. la visibilidad sigue en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán a una altura aproximada de 3.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 46 minutos y la luna aparecerá iluminada apenas esta noche en un 8% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y nos estamos escuchando ya el próximo lunes. Pero antes, recuerde usted, amigo cibernauta, que el día de hoy tenemos ahí una entrevista, bueno, una mesa de análisis con Carolina Rincón Silva, coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, con Omar Williams López Ovalle, ombudsman del estado de Aguascalientes, y con José Luis Gutiérrez Lozano, analista político. Estaremos hoy ahí a las 9 de la mañana en el restaurante Sanborns del centro, por si usted quiere echarse una vueltecita y ahí será usted bienvenido. Nada más, eso sí, llévese sus 12 pesos para el café, porque tampoco estamos como para andar regalando bollos. Definitivamente, deje que recupere yo lo del asunto de la publicidad y sobres, le invitamos, pero mientras tanto no se agacho, llévese usted su cafecín. Y si tiene también para la propina, pues tanto mejor. Y ahí estaremos hablando precisamente sobre, haremos un análisis, a ver cómo nos sale, de el porqué de los resultados de las elecciones. Pero también, no solamente los porqués, sino también los posibles causales. Y entre estas, inevitablemente, participó bastante el gobierno del estado. Y también tiene mucho que ver con el aspecto social, y es precisamente en donde nos va a ayudar mucho Omar Williams López Ovalle, y también el factor político, y para eso José Luis Gutiérrez Lozano se pinta solito. Va a ser una mesa muy muy interesante, la verdad. Ya esa la vamos a tener ya puesta aquí en metroaguascalientes.com, más o menos como ahí de las 5 o 6 de la tarde, se lo prometo, aquí la vamos a tener puestecita. Pero si usted no quiere esperarse hasta entonces, ahí lo esperamos en Sanborns del centro a las 9 de la mañana. Y pues nos estamos escuchando ya hasta el próximo lunes, amigos cibernauta. Muchísimas gracias y pues diviértase a echar desmadre. Metro Aguascalientes.